Lástima no ser poeta ni escritor, ser solo un intento de canto. Y si no brota la inspiración o el temor, es momento de estrujar el interior. Es buen tiempo de hacerte otra canción que no diga que eres tú o que soy yo, que no hable de moral ni de razón, que nos pierda en la sensación. Porque entre el licor de la tierra, entre los fragmentos de sol, interviene la luna, nos obliga el reloj. Y si fueras o viniese yo por aquí, si me besas, si pensara en reír, si tan solo imaginamos en dormir, en despertar juntos y volver a no oír. Me atrapan tus cabellos y tus sueños, sin saber si fue el té o el atardecer. Queda un poco de café y de pastel, y tú siempre me haces detener. Porque entre el licor de la tierra,